No estés triste, llegó el momento de partir. No estés triste, es el comienzo y no un fin. Es muy lindo cruzarnos por acá, pero llegó el momento de jugar. Es muy duro empezar de cero, pero vas a estar en las mejores manos. Créeme que esta vuelta es primavera. No mires atrás, todo árbol florece ya. Vamos hasta la parada, que el bondi viene ya. Mucha gente te espera, de la que tanto te hablamos. Decile que convertimos cada copa en un abrazo, cada risa en un beso y cada llanto en otro llanto. Cuidado con la curva del exceso. Hay amores que siempre terminan mal. Viajando a la par del viento, uno a uno, cada sueño has de pelear. Y cuando la noche sea fría y apriete el vendaval, mira al cielo y en silencio dos estrellas brillarán. Tus eternos compañeros, Sergio y Sebastián. Vamos hasta la parada, que el bondi viene ya. Mucha gente te espera, de la que tanto te hablamos. Decile que convertimos cada copa en un abrazo, cada risa en un beso y cada llanto en otro llanto. Vamos hasta la parada, que el bondi viene ya. Mucha gente te espera, de la que tanto te hablamos. Decile que convertimos cada copa en un abrazo, cada risa en un beso y cada llanto en otro llanto.